vamos a empezar con Rodrigo Hiedra. Rodrigo estudió la licenciatura en Estudios Latinoamericanos. Como ya dije, es integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Él es coautor de los libros El Águila Despliega Sus Alas de Nuevo, Un Continente Bajo Amenaza y El Gran Caribe, un gran libro de geopolítica mundial. Él desarrolla líneas de investigación sobre conflictos por recursos naturales, infraestructura y empresas transnacionales. Hola, buenos días. Pues primero quisiera agradecer la presencia de la gente que anda por acá. Yo creo que esta es una iniciativa muy importante que se está replicando desde distintas ópticas, creo, en distintas partes de la universidad y del país. Creo que precisamente la universidad en distintas partes del país está dando esa lucha en el ámbito de la discusión académica, intelectual, y que creo que ese es uno de los aportes fundamentales. Y bueno, en este sentido pues celebro la iniciativa de David Barrios, quien es el organizador de esta serie de mesas de discusión. Para empezar, me gustaría platicar un poco sobre la forma en que nosotros, desde el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, nos acercamos a tratar de entender, tratar de ubicar cuáles son las estrategias, cuáles son las dinámicas en las que se está realizando esto que llamamos nosotros la reorganización del territorio. Este tipo de conceptos, sobre todo para los geógrafos y sobre todo para la corriente de geógrafos críticos, son conceptos muy finos que a veces se entienden de una manera muy concreta. Entonces, bueno, pues afortunadamente tenemos acá a Efraín León, que nos va a estar ayudando con esos conceptos para ir aclarando algunas de las cosas y aprovechar el debate en el que estamos. Bueno, vamos a empezar. Los procesos que vamos a investigar ahora son procesos que están enmarcados en una lógica mucho más amplia que nosotros ubicamos a largo plazo. Quiero distinguir esta primera cosa porque de repente cuando la resistencia, las comunidades indígenas, poblaciones campesinas o incluso en las ciudades llega a un proyecto, se instala, se quiere instalar un proyecto, una minera, una inmobiliaria, pareciera que es un proyecto coyuntural que está apareciendo de la nada. Y entonces una cosa que nosotros queremos señalar como primera cuestión es la temporalidad. Muchos de estos proyectos responden a una lógica de largo plazo. Por poner un ejemplo, en el caso de México, pero bueno, vale para varias partes de América Latina y del mundo, se necesitan una serie de estrategias o de factores que permitan las condiciones de asentamiento de estos proyectos. En el caso de México, podemos pensar de manera cercana las reformas constitucionales que se realizaron en 1992 en el gobierno priista de Carlos Salinas de Gortari, que generaron ciertas condiciones, el avance y la privatización de ciertas empresas paraestatales, y que poco a poco este tipo de lógica va respondiendo, va haciendo más compleja este aparato legal, jurídico, que permite de alguna manera desmantelar el territorio, pero siempre dentro de una lógica de un proyecto mucho más amplio. Entonces lo que quiero señalar aquí es que estas estrategias son proyectos que responden temporalmente a largo plazo y que no solamente están pensando en el presente, sino están pensando en el futuro. Esto tiene que ver con la apropiación del territorio. Cuando estamos hablando de estas empresas que quieren asentarse en ciertos lugares de México, de América Latina, del mundo, estamos aquí pensando que hay una reflexión, hay una construcción de hegemonía. Esto es lo que estamos tratando nosotros de mostrar, cuáles son estas herramientas para la construcción y la consolidación de hegemonía. Nosotros entendemos que el sujeto hegemónico en este momento sigue siendo Estados Unidos. Bueno, ya en otras mesas seguramente se hablará de esto y de la preponderancia de las empresas transnacionales, sobre todo con sede en Estados Unidos, sobre la mayor parte de los sectores de la industria en el mundo. Pero lo que queremos señalar acá es cómo esta hegemonía se está construyendo constantemente dentro de distintos ámbitos. No es una cuestión dada, es una disputa entre distintos sectores, entre distintos sujetos que están buscando la consolidación finalmente de la producción de una riqueza mayor. Pero específicamente es cómo se despliega esta hegemonía, esta búsqueda de consolidación de hegemonía en el territorio, que es la que a nosotros nos interesa. Entonces tenemos que para el caso de América Latina y específicamente de México, tenemos que muchos de estos, de estas estrategias, de esta disputa territorial, responde a una cuestión a largo plazo. Entonces, como estaba señalando hace un momento, tenemos que en México viene una última etapa del desmantelamiento del Estado desde las reformas de 1992, que pasa también por esta nueva reformas económicas que se están realizando en México, en tanto se desarrolla pues la reforma de la industria energética, todas estas reformas que se han realizado en los últimos años, que responden a esta lógica de la que estamos hablando. ¿Qué es lo que está en juego? Específicamente quisiera nada más asentar una cuestión ilustrativa, que México nos sirve para ello, y bueno, en este caso quisiera hablar de qué es lo que está en juego en el caso de el territorio mexicano. Tenemos que en el caso de México, en el ámbito de los hidrocarburos específicamente, según datos de la OPEP, México es el onceavo productor de hidrocarburos a nivel mundial, y de esto es el decimosexto en reservas. Pareciera que este papel tan importante de México a nivel mundial nos permitiría asentar una industria, nos permitiría desarrollar un gran aparato para poder establecer en la lógica formal del desarrollismo un auge en nuestro país. Sin embargo, nos damos cuenta que la diferencia, que aunque en América Latina participa con aproximadamente el 26% de la producción a nivel mundial de petróleo, hay una distinción muy importante entre Venezuela, Brasil, México, Ecuador y en este caso Colombia. México, Colombia y Ecuador, aunque son de los principales productores a nivel mundial, están en lugar 10, 12, 15, tenemos que están acabando sus reservas, ¿sí? Entonces, es esta lógica que no se piensa a futuro, que aunque México puede ser, en el caso por ejemplo de la minería, por señalar otro ejemplo, es el primer productor de plata, es el noveno reservorio de plata y de oro, pues tenemos entonces que no hay un proyecto pensado desde una lógica, por llamarlo soberana, nacional. Responde a una lógica amplia en la que se inserta solamente en lo que se llama la expropiación del territorio mediante la apropiación de las llamadas commodities. Este es otro elemento más. En el caso de América Latina, por poner otro ejemplo, tenemos que América Latina participa con el 45% de la producción mundial de cobre y el 50% de la producción mundial de plata. Esto nos haría pensar que estos países donde se encuentran asentados estos proyectos, pues tendrían ciertas condiciones de disputa en esta lógica que hablábamos de la disputa hegemónica. Sin embargo, nos damos cuenta que la mayor parte de estos proyectos se encuentran controlados por las empresas transnacionales que no generan realmente una riqueza, que no generan realmente un desarrollo en las regiones donde se asentan y que solamente están respondiendo a inversiones concretas en las que esta apropiación de estos recursos estratégicos, como nosotros los consideramos, pues responden nada más a la circulación de mercancías y que permite específicamente bueno, pues, la generación de ganancias, pero fundamentalmente para las empresas transnacionales. También en el caso de la biodiversidad, América Latina, es un dato que me parece importante, concentra el 40% de la biodiversidad del planeta. Sin embargo, tenemos que en el caso de México, nuevamente, según los reportes recientes, menos de 127 plantas, aproximadamente 127 plantas y animales se han extinguido en México. Entonces tenemos por un lado un país que es uno de los reservorios de biodiversidad a nivel mundial, y que por otro lado las políticas que están desarrollando para la conservación del territorio responden a una lógica distinta. Esto tiene que ver con estas estrategias que se han estado asentando en la lógica legal, y entonces tenemos por ejemplo el decreto reciente de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, que esta ley lo que establece es que la iniciativa privada puede explotar bosques y selvas mediante las figuras de plantaciones forestales. Entonces tenemos, en esta lógica de amplio, de una temporalidad larga, tenemos que en su momento respondía esta construcción de la consolidación de reservas naturales, de áreas naturales protegidas, toda esta gama de estrategias han respondido en realidad a salvaguardar ciertos territorios, pero pareciera que son más para las empresas que para el propio país. Entonces, en este caso tenemos, por poner un ejemplo, que no se está pensando con esta ley en cuidar el bosque o la selva. Lo que está fomentando es la construcción de bosques planos, es decir, un reservorio que era alto en biodiversidad. Lo que va a pasar ahora es que se van a construir bosques de eucaliptos, bosques de una planta que sea, de un árbol que sea comercial para la lógica y el aprovechamiento forestal, de celulosa principalmente. Entonces, estamos hablando de distintas estrategias que se están implementando para el control territorial. Bueno, por eso quería señalar nada más algunas de las cosas que se están, que se están buscando controlar en un país como México. Esta es la parte de qué contiene, digamos, nuestro país, por llamarlo de alguna manera, pero tenemos que la herramienta para poder consolidar, poder llegar a esos territorios, es mediante la construcción de infraestructura, específicamente a partir de megaproyectos. Tenemos, en el caso de México, que estos proyectos lo que buscan es reconfigurar el territorio, y esta reconfiguración lo que hace es modificar espacios políticos administrativos y establecen nuevas fronteras interiores dentro del país. Si pensamos, por ejemplo, en el caso de América Latina, que es uno de los temas que también desarrollamos en el ULAG, los ejes de infraestructura, los ejes de megainfraestructura, redimensionan, rediseñan el territorio en América Latina y en este caso también en México. En un momento les voy a poner un mapa para ilustrar. Y entonces pensamos que las fronteras ya no responden a una lógica necesariamente nacional, sino que hay una superlegislación que avanza sobre el control, sobre la administración de estos espacios, y no importa realmente las regulaciones nacionales. Esto, hay varios casos, hay un caso específico que se llama Pascualama, entre Chile y Argentina, donde hay una disputa muy importante en la que está tratando de construirse un andamiaje jurídico y administrativo que vaya sobre Argentina, sobre la ley argentina y chilena, para poder aprovechar ese espacio concreto. Entonces, se está avanzando, ya no es solamente que un país te ceda la apertura, que te ceda un espacio territorial, una concesión, sino que está avanzando sobre la propia lógica nacional. Y bueno, en el caso de México, pues podemos pensar que los estados, los 32 estados que tenemos en el país, responden también a, ya no se encuentran, digamos, dentro de esta lógica formal político-administrativa, sino que están reconfigurándose, y esa es una de las cosas que nos parece importante señalar. ¿A qué responde esto? Bueno, pues principalmente a la lógica de la construcción del transporte de mercancías, y entonces tenemos una sobreoferta, como lo ha señalado el colectivo Geocomunes, una sobreoferta de rutas de transportes. En el caso, por ejemplo, carretero en México, hay una sobreoferta de transporte, y bueno, pues estas son parte de las estrategias que estaban desarrollando. En el caso concreto de México, otra vez, tenemos un proceso muy importante que se ha desarrollado desde final del siglo pasado, que podemos ubicar específicamente caracterizado en el Plan Puebla Panamá. El Plan Puebla Panamá, todos lo conocemos, hemos escuchado de él, y que parece que es un proyecto que no avanzó. Sin embargo, tenemos que a los años que desde que se decretó en el gobierno de Fox, ha cambiado de nombre, de matiz. Sin embargo, parece que por el contrario ha avanzado mucho en la lógica de asentamiento territorial, y bueno, en un momento les voy a contar. Tenemos entonces, en el caso de México específicamente, para señalar puntos, el Programa Nacional de Infraestructura, que acaba de, bueno, que se decretó en el gobierno de Peña Nieto, hay 743 proyectos planeados, de los cuales 233 corresponden a comunicaciones y transportes, 133 son proyectos de energía vinculados a la CFE, 129 a Pemex, 87 de salud, y bueno, pues los menores tienen que ver con turismo y con desarrollo urbano. Este tipo de proyectos nuevamente nos da cuenta de cómo se está avanzando sobre la lógica territorial, y bueno, pues la contraparte, en este caso en México, tenemos que nuevamente dentro del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, PRODESEN, se está ubicando la necesidad de producir más de 5.122 megawatts de capacidad adicional para la energía eléctrica en el país. Y entonces lo que se está proyectando es la construcción de 413 proyectos en todo el país. Esto quiere decir que estos proyectos, 413, se van a instalar en estados como Veracruz, Oaxaca, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Esto es algo que está proyectado de 2016 a 2030. Cuando hablábamos de la temporalidad, que no solamente son una disputa presente, sino es una disputa futura, tiene que ver con esto, con proyectos que realmente no conocemos, que las comunidades no conocen tampoco, que van a llegar, sin embargo están proyectados y se están asentando poco a poco en el territorio. Este es el tipo de cosas que nos parece importante señalar. Y bueno, pues nada más por ir concluyendo, me gustaría mostrarles dos mapas. Gracias. Bueno, como pueden notar, espero que se note, acá tenemos un poco de lo que estábamos hablando. Tenemos todo el proyecto Plan Puebla Panamá, ahora con inclusión de Colombia, es el proyecto mesoamericano que integra toda la región del sureste de México, Centroamérica y Colombia. Aquí podemos ver la red de carreteras y la red de energía eléctrica. Podemos ver también este eje que se llama NASCO, es un eje que tiene que ver con los proyectos de interconexión modal del Tratado de Libre Comercio de las Américas, que lo que hace es vincular esta zona, que es fundamentalmente la zona armadora de automóviles, con los grandes corredores mundiales. Y tenemos, por último, bueno, estos puntos que pueden ver acá son los principales proyectos mineros en el país, de lo cual ya no voy a poder hablar, pero bueno, solo quería hacerlo notar. Y tenemos estas líneas azules, que son las recientes zonas económicas especiales. Es la nueva estrategia, que lo que está haciendo finalmente es vincular el todo en su conjunto. Estaba hablando primero de la caracterización de México, y ahora lo que quiero simplemente es señalar en un nivel mucho más amplio cómo cada uno de estos procesos, de estos pasos que se han desarrollado en el país, lo que hace de alguna manera es interconectar todos estos corredores y responden a una lógica, ¿no? En este caso del capital internacional y de las empresas transnacionales. Entonces, bueno, me parecía ilustrativo señalar, mostrar este mapa, porque lo que permite es darnos cuenta de cómo ha avanzado desde el 2000, desde el gobierno de Vicente Fox a la fecha, todos estos corredores. No son los únicos proyectos, pero me parecía, por la coyuntura, sobre todo las zonas económicas especiales, que lo que hacen, supuestamente lo que buscan es atracción, inversión, generación y fortalecimiento de cadenas de valor, pero que en realidad se están asentando en lugares que sí, que efectivamente son pobres y que no necesariamente están buscando el desarrollo de estas zonas, sino por el contrario, lo que están buscando es la conexión de estos espacios de infraestructura que han estado desarrollándose a nivel mundial. Este otro mapa, que es parte de la investigación que desarrolló Sandy y que probablemente va a hablar en la próxima mesa, solo quería mostrar una cosa. Cuando hablamos de la violencia, estamos hablando de qué contiene México, estamos hablando de cómo es que estas rutas comerciales se desarrollan, pero también estamos hablando de cuáles son las repercusiones sociales en concreto. Y una de esas repercusiones es esto. Este mapa tiene datos de 2006 a 2012 y tiene que ver con la violencia a nivel municipal, y las líneas rojas son las líneas ferroviarias, que también, como lo constató la investigación de Sandy, son también las rutas principalmente de los migrantes. Entonces, podemos notar que los municipios más violentos, algunos de los más violentos, que bueno, tal vez no alcanza a ver acá, son donde se encuentran asentados los puertos. Tenemos en el caso, por ejemplo, de Quintana Roo, el municipio de Benito Juárez. Tenemos también toda la parte de Guerrero, específicamente Acapulco, Lázaro Cárdenas. Y entonces, si pensamos otra vez en el, bueno, les voy a mostrar otra vez el mapa, tenemos estas zonas de los corredores, otra vez Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, Puerto Chiapas, Coatzacoalcos. Entonces, hay una relación, no estoy diciendo con ello que se deba a la construcción de estos corredores multimodales de la violencia, pero quiere decir que se necesita asentar de alguna manera y se tienen que generar condiciones para la exploración del territorio, y esto tiene que ver con la defensa territorial, de la que seguramente nos hablará Enrique, que tiene que ver con dónde son los espacios que se están confrontando, estas territorialidades de las que se habla, las multiterritorialidades, en las que comunidades, por ejemplo, como Ostula, que es un municipio indígena que está luchando por su autonomía, pero que está atravesada por ciertas lógicas e intereses, como la apropiación del hierro por parte de la siderúrgica de Lázaro Cárdenas, pero también del interés de la industria china. Entonces tenemos que se están confrontando constantemente estas territorialidades, y lo que quería mostrar aquí es cómo tratar de mostrar en esta radiografía cómo se superponen estas capas, estos intereses, para apropiarse de este territorio, profundizar sobre este control territorial y generar estas condiciones de las que estaba comentando. Y bueno, pues lo último nada más es esta gráfica, que es parte de lo que les estaba comentando. ¿Qué es el PRODECE? Lo que les estaba comentando es la generación de energía eléctrica para el 2030, y que bueno, esto se va a centrar en varios de los estados, en varios estados de la República Mexicana, y que muchas de las localidades campesinas, indígenas, urbanas, no se imaginan ni siquiera que esto está viniendo por ellos. Entonces, bueno, pensar temporalmente esto es importante, pensarlo dentro de una lógica mucho más amplia, pensar cómo esta disputa hegemónica se está desarrollando en otras partes, se está sentando en México, pero no se está dando aquí. Se está buscando la manera de apropiarse de estos territorios, apropiarse de estos recursos por parte del capital internacional, y que, bueno, pues aquí es importante señalar de manera crítica cuál es el papel que el Estado ha dejado de tomar ya de defender, de controlar, y que bueno, pues obviamente tenemos en esta suerte también una territorialidad que está surgiendo cada vez más, de la que nos hablaba David la sesión pasada, y que tiene que ver con la lógica de violencia, los cárteles de la droga y toda esta nueva territorialidad que no alcanzamos a ver, pero que alcanzamos más bien como a percibir, y que todavía no podemos asentarla concretamente, pero que estamos viendo que sirve para los intereses territoriales, sirve para una nueva configuración del territorio de México. Bueno, pues es parte de estos elementos que nos parece importante tomar en cuenta.